Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Están con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En el concepto de perder algo está esta idea de la confianza. No sé si alguna vez tú has tenido un amigo y te ha defraudado. Ahora, depende, yo creo que la cercanía que tengas con alguna persona, si se pierde la confianza, es algo terrible. Ahora, perdona, hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Que confía en el hombre. Claro. Y fíjate, estamos pasando en una crisis, precisamente una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque tú ves que podríamos decir, desde nuestros legisladores hacia abajo, no se puede confiar porque, y no es solamente en nuestro país, porque en otros países hay legisladores que están en la cárcel por haber recibido sobornos, en fin, y nosotros no tenemos la excepción. Entonces, el problema podríamos decir que se ha generalizado esto de que no se puede confiar en nadie ahora. Las instituciones están todas, no hablemos de todos, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo siempre he pensado en la policía, por ejemplo. La policía, hay personas que fallaron, pero yo no puedo hablar de toda la policía. Hay personas que hacen su trabajo bien, hay personas que son honradas, son honestas, no son todos, gracias a Dios. Pero hay un buen grupo que se venden. Claro, ahora, eso es en general, pero cuando estamos hablando de personas íntimas, por ejemplo. En relación a la familia. A la familia, que se pierde la confianza, yo creo que debe ser algo realmente. Tremendo. Terrible. Claro que sí. ¿Cómo se recupera? Porque en un momento se puede perder, pero va a costar años volver a retomarla nuevamente y va a estar siempre la espinita, a lo mejor allí en antes. Pero fíjate que Pedro nos habla allí, primera de Pedro. Pedro es un personaje que no escribe mucho. 6 y 7. Que, primera Pedro 5, 6 y 7. Claro, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Volvemos a la idea de que frente a una situación tan terrible como la confianza que se pierda, Dios está también llano a darnos y abrirnos caminos que a lo mejor nosotros no los teníamos en mente, pero Él puede sí solucionar esa situación de la desconfianza. Porque la confianza es tener fe en alguien, en una persona, y tú, en la medida que tienes confianza, empiezas a depositar en ella también, ¿no es cierto?, muchas situaciones, muchas conversaciones. Y es como alguien dice, es mi paño de lágrimas, una cosa así. Sí, pero fíjate, esto es tan importante porque, dime tú, cuando tú te subes a un avión, tú no conoces al piloto, tú no sabes qué preparación ha tenido, pero tú confías que ese piloto te va a llevar a destino. Si tú desconfiaras del piloto, tú no te subes. ¿Ah? Entonces, en muchos casos nosotros vamos depositando confianza. Tú compras algo. Sobre todo, si compras algo para comer, tú vas a un restaurante y compras algo para servirte, tú tienes que confiar que ese plato fue bien preparado, que no tiene nada que te vaya a perjudicar tu salud. Entonces, la confianza es algo importante. Pero como decías, en la familia es aún más importante. Y desgraciadamente, la confianza se va adquiriendo a través de los años. Pero se pierde en un minuto. Dime, cuando un hijo pierde la confianza en su padre, por ejemplo, para poder nuevamente tener la confianza, o cuando una esposa pierde la confianza en su esposo, o el esposo en la esposa, no es un asunto de un día para otro que pueda recuperarla. Entonces, esto es algo bastante serio. Una situación que uno debería meditar más a menudo, y no dar como dijéramos nosotros, dar opción a que se pierda la confianza, ser transparente. Dicen, el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lógicamente, las relaciones más íntimas, como son los de los esposos, tú decías padre e hijos, o hermanos, qué terrible es que se pierda la confianza, pero si uno tiene en el centro al Dios, va a permitir que esto se fusione y tengamos confianza unos con otros y nos apoyemos, porque la familia está no solamente para dar abrigo, sino para dar apoyo, dar confianza, dar resguardo, ¿no es cierto? Y tú, ¿a quién recurres si tienes un problema? Eso es interesante, porque a veces los niños o los jóvenes no recurren a los padres, fíjate, ¿eh? Tienen un problema serio y no recurren al padre. O sea, ¿qué está pasando allí? Algo está pasando en relación a la confianza. Pero perder la confianza, yo creo que debería ganársela al padre, porque saber de que el joven con un problema va a recurrir a la madre o al padre. Fíjate. Y él va a saber tener una respuesta también agradable. O sea. Escuché una historia de alguien que decía que mi padre, dice, me dijo que nunca fuera a cierto lugar. Y él confesaba, y yo fui, y mi padre tenía razón, porque allí encontré a mi padre. ¿Te fijas? Entonces, ¿eso qué decía? Ahora, restituir la confianza es como un viaje. Se debe dar un paso a la vez. El viaje comienza con un sincero reconocimiento del daño y la confesión de la verdad, independientemente de la ofensa y de quién haya sido el ofensor. Ahora, en realidad, esto es mucho más abarcante y tiene connotaciones muy serias. Por ejemplo, ¿qué pasa si la confianza entre un matrimonio se pierde por causa de... ¿del adulterio? Un adulterio. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se vuelve nuevamente a tener la confianza? ¿Será que nunca más va a tener la confianza la persona que fue afectada, difícil, digamos? ¿No? Difícil, no es fácil. Muy difícil. Es como decir, este es un proceso que se va a iniciar, y nos dice el estudio acá, con la confesión para poder recuperar la confianza. Porque mira, muchas veces en el mundo se da que es tan liviano, digamos, esta relación entre hombre y mujer, no sé, es tan liviano que si la cosa anda mal, nos separamos y busco otro que me sirva, o otra que me sirva mejor a mí. Pero no es así. Dios dijo que había creado el matrimonio para que vivan siempre y que solamente un elemento, fíjate, los separe, que es la muerte, los separe, o sea, para vivir la vida completa y en lo posible permitir que Dios nos siga siendo felices en el cielo también. Pero yo creo que uno debería trabajar la idea de la confesión con una total transparencia y decir, me equivoqué, humillarme y buscar los medios para que la confianza se recupere. Y que haya un cambio total, ¿eh? Eso, claro. Eso tiene que ir aparejado. Ahora, reconstruir la confianza requiere tiempo y paciencia. Mientras más grave sea la ofensa, más tiempo llevará la recuperación. Claro. Entonces tenemos que tener consideración, debemos considerar esto. Bueno, agradecemos su atención, amables oyentes, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Qué principios usados para sanar un matrimonio puede utilizarse en otros casos en que se ha traicionado la confianza? Al mismo tiempo, ¿qué situación podría darse en que, aunque haya perdón, no exista más confianza ni debiera existir? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.